mentira. Esto de que quieren despolitizar la radio y hacer una radio que genere empatía, porque claramente hay una manipulación de lo que ellos consideran que tiene la relevancia, pero también estamos quienes consideramos de que la radio debe tener una amplitud de miradas e incluir, como habíamos dicho hoy, además de entretenimiento que tenemos que tener, también tiene que tener información, política, cultura, educación, servicios,